viaje. Solo rock and roll. Y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, nuevamente acá para pasar un rato escuchando buena música, buen rock and roll, buen metal y buen blues. Mi nombre es Darío Bardín y les recuerdo que pueden escuchar el programa todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados también a las 20 horas por Seven Rock Radio de Estados Unidos y a las 22 horas por Radio Crimen Online de acá de Argentina. Los domingos a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia. A las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas Templaria Radio de Salto, Uruguay. Y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Y se repite los jueves a las 23 horas. Siempre hora argentina. Los martes estamos a las 18 horas en Malcriados del Rock Radio de Santiago del Estero y los miércoles a las 21 horas en asteriscoradio.com.ar de acá de Argentina. Les recuerdo las redes sociales, el Facebook es Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. Nuestro Instagram es altovoltaje71. El mail para todas las bandas que quieran mandar su música es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp, por si quieren escribir por ahí, es +549 221 614 5773. Recuerden también que para escuchar, si quieren escuchar todos los programas en cualquier momento del día que no puedan en los horarios que recién les nombré, pueden meterse en cualquier día y a cualquier hora en cadornarock.com/altovoltaje. Ahí están todos los programas nuestros. También en iVoox, en iVoox.com. Y también en el Facebook de Alto Voltaje. El programa se sube los domingos a las 20 horas. Hoy en el bloque de bandas emergentes vamos a tener una banda de España, Ira Regia. Y una banda de Brasil, que es una banda de blues. Es la primera vez que tenemos una banda emergente que es de blues. Casi siempre son de rock, de metal. Pero es la primera vez que tenemos una de blues y es muy buena, así que escúchenla. Ahora vamos a ir al primer tema y después vamos con las noticias. Bueno, con todos los segmentos como siempre. El bloque de blues, la balada, el cover, el temazo en vivo, el superclásico. Y bueno, todo lo que tenemos acá en Alto Voltaje. Vamos a ir con el primer tema, como dije, con la banda Sons of Apollo y su tema Coming Home. We'll be right back. Bueno, y seguimos y vamos a alguna noticia que tenemos por acá. Y tenemos que hablar otra vez de Nita Strauss, que hablamos hace dos semanas, que publica un nuevo single con Alice Cooper como invitado. Ya habíamos dicho que ella había vuelto a la banda de Alice Cooper, a la que se había ido a tocar con Demi Lovato. Y bueno, terminó con Demi Lovato y ahora volvió con Alice Cooper. Y ahora sacó un tema nuevo de lo que va a ser su disco solista. El nuevo tema sirve como adelanto del que será su segundo disco en solitario, que se espera para finales de año de la mano de Sumerian Records. En palabras de la guitarrista, dijo: "Cuando empezamos a trabajar en la música para este disco, no había duda de que quería crear una canción para colaborar con mi jefe y amigo durante tanto tiempo, el legendario Alice Cooper. Creo que el tema logra lo que nos propusimos, mostrar la voz y el estilo característico de Alice en el telón de fondo de un tema de rock pesado y moderno. Después de muchos años prestando mi estilo de tocar a la música de Alice en el escenario, fue un verdadero honor trabajar juntos y escuchar su voz en una de mis canciones. Winner Takes All es el tercer tema en el que Nita ha contado con una destacada colaboración en los últimos tiempos, empezando por el aclamado Dead Inside junto a David Draiman de Disturbed, que llevó a la guitarrista a ser la primera artista femenina en llegar al número uno de las listas del rock norteamericano. Y más tarde llegó la impactante colaboración con Alisa White Glues, voz de Arch Enemy, en The Wolf You Feed. Así que no solo tenemos a Nita Strauss como la vuelta, como guitarrista nuevamente de Alice Cooper, sino que ahora Alice Cooper colabora en una canción de ella, que en un breve instante vamos a escucharla. El que no estaba muy contento de esto fue Kane Roberts, que fue el que suplantó a Nita Strauss y estuvo muy poquito tiempo porque volvió ella. Él duda si encajaba en la banda de Alice Cooper. Él se incorporó a la banda en julio del 2022 para tocar en directo tras la salida de la guitarrista, quien de forma temporal dejó la formación para unirse a la banda de gira de Demi Lovato. Y recordemos que Kane estuvo en el tour y fue su primera actuación con Alice Cooper desde 1988, cuando él ya había estado en la banda. En una entrevista concedida a Miles de Joe Schumann, el músico valoró su papel en estos conciertos. Lo que dijo él fue: "No es que ella se fuera, yo entrara y no fuera Anita. Así que recuperaron a Anita. No es lo que pasó. Se habló de que yo continuara durante la gira, pero para mí 5 semanas eran perfectas. Tengo que ser sincero", dijo Kane. "Y Anita es maravillosa, es amiga mía. Y hablamos de ello cuando vino y tocó con nosotros en el camerino. Solo ella y yo hablamos de ello y sabíamos cuál era el plan. Dijo: creo que Anita se lesionó la rodilla o algo así. Así que creo que fue eso. En caso de emergencia podría hacer algunos conciertos más. Creo que solo se trataba de eso. Alice y yo hablábamos de ir a Sudamérica y tocar. De lo genial que sería. Pero siempre fue bajo el paraguas de que ella volvería. Y me alegro de que lo hayan solucionado. No estoy seguro de lo que ocurrió, pero lo resolvieron. Las estrellas vuelven a estar alineadas, su banda vuelve a estar unida, eso es bueno". También dijo sobre sus interpretaciones, dijo: "Para serte sincero, cuando veo alguno de los videos no sé hasta qué punto encajo, pero me pareció divertido y esos músicos son realmente buenos. Es muy divertido cuando nos veo a Alice y a mí juntos en alguno de los videos, parece que estamos bien. Pero cuando voy por ahí tocando con el resto de la banda, no sé. Sobresalgo un poco como un pulgar dolorido. Y lo mejor es que la presencia escénica de Nita y su forma de tocar la guitarra, por cierto, es la adecuada. Cuando ves a la banda y están tocando y ella está sobre el escenario, la energía va y viene con Alice. Y cosas por el estilo, tienes esa sensación. Creo que es algo perfecto. Hacer cualquier cosa con Alice Cooper es un sueño. Lo mejor de la gira fue que él y yo nos hicimos amigos al nivel de los 80. Después de 3 semanas, era como en los viejos tiempos. Así que eso fue lo importante. Sobre la posibilidad de un retorno, por si surge algún otro conflicto de calendario con Nita Strauss, Kane indicó: no tiene por qué, pero si me llamaran y me necesitaran, les debo casi todo en lo que se refiere a la industria musical. A Shep Gordon, manager de Cooper durante muchos años, y a Alice. Así que si eso es lo que es, eso para mí es lealtad. Así que sí, eso es lo que es. Eso para mí es lealtad. Bueno, al final quedaron todos contentos. Yo pensé que se había enojado Kane Roberts, pero no. Aparentemente no se enojó. Así que bueno, vamos a escuchar el tema que grabó Nita Strauss para su nuevo disco, que todavía no tiene fecha, con Alice Cooper como invitado. Y el tema es Winner Takes All, de Nita Strauss con Alice Cooper. Seguimos acá en Alto Voltaje y tenemos un par de cositas para contar. Por ejemplo, lo que le pasó a Rick Allen, baterista de Def Leppard, que fue agredido el sábado 11 por un hombre que lo atacó cuando se encontraba fuera de un hotel de Fort en Florida, Estados Unidos, en el que se alojaban en una de las paradas de la gira mundial de su banda con Motley Crue. Según informó 7 News, Allen se encontraba fumando en la zona de parking del Four Sessions cuando fue atacado. Según el informe policial, Allen fue agredido por Max Edward Hartley, un joven de 19 años que estaba de visita en Ohio. Salió bajo fianza de la cárcel del condado de Broward el martes siguiente y se negó a declarar a un reportero por qué agredió a un hombre que tiene un solo brazo o si era consciente de que Allen es el baterista de Def Leppard. También le dio la espalda al reportero cuando se le preguntó si era seguidor del grupo. Según el informe, Hartley estaba de pie detrás de un pilar mientras Allen fumaba un cigarrillo antes de derribarlo, lo que provocó que el baterista se golpeara la cabeza al caer al suelo y sufriera una lesión. Al parecer, una mujer salió corriendo del hotel para ayudar a Rick Allen y, según el informe policial, Hartley también la atacó a ella. Mientras ella estaba en el suelo, el acusado continuaba golpeándola. Ella intentó escapar corriendo hacia el hotel. El acusado entonces la agarra por el pelo y la arrastra fuera del vestíbulo y de vuelta a la acera antes de huir de la zona. Fue encontrado en las inmediaciones rompiendo ventanillas de coches cercanos y fue detenido. Allen declaró ante la policía y presentó una denuncia. El sospechoso ha sido acusado de 2 delitos de lesiones, 4 delitos de daños y maltrato a un adulto mayor y discapacitado. Pese a todo, la gira de Def Leppard con Motley Crue va a seguir por Europa. Él ya está bien, pero bueno, fue un mal momento que pasó de un tipo que, bueno, es un descerebrado, no sé cómo decirle, porque atacar a un tipo ya mayor, porque Rick Allen no es un pibe, y con un brazo menos, es una cobardía total. Pero bueno, ya está bien y por suerte ha salido de peores cosas, como el accidente, por ejemplo, de perder el brazo. Así que esto, por más que esté mal, no es nada a comparación de los problemas que ya tuvo. En otro orden de cosas, otra vez tenemos que hablar de Kiss, que va a lanzar la película que va a llegar en el año 2024. Que es todo lo que se sabe hasta ahora. El esperado estreno de la película inspirada en la dilatada carrera de Kiss quedó marcado para el año 2024, que será el que recibirá este ansiado momento para los fans que esperan este suculento paso alrededor de la mítica banda que en febrero del 2020 se empezara a hablar del proyecto que un año después se desvelara, que tendría como título Show It Outlawed. El manager de la banda, el afamado Doug McGee, ha sido el encargado de confirmar que el estreno llegará en 2024 durante su participación en el espacio The Rock Experience with Mike Boone. Dijo: "Lo estamos empezando ahora", aseguró el manager sobre el proyecto que habría terminado en manos de Netflix. "Ya lo hemos vendido, el trato ya está cerrado, así que esto va avanzando, llegará en 2024. Hay que recordar que el encargado de dirigir la película será Joachim Rønning, cineasta noruego, responsable de títulos como Maléfica, Maestra del Mal, o Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. El guion correrá a cargo de Ole Sanders. Entre los datos que se conocen, que llegará a Netflix en 2024, tenemos la participación de Dorothy Canton y David Hopgood en la producción ejecutiva de la película, que partirá desde los inicios de la banda, centrándose en unos jóvenes Paul Stanley y Jane Simmons, como confirmó a Taking Metal Podcast McGee. Tenemos el guión completamente terminado, trata de los primeros 4 años de Kiss antes de que fueran famosos. El proyecto se tratará de una coproducción entre Atmospheres Entertainment y Universal Music Group, que se dará a mano de los productores Mark Canton, Leigh Ann Burton, Courtney Salomon, David Blackman y Jody Herson, además de McGee, y los propios Stanley, Simmons y el director Joachim Rønning. En lo que se refiere a los actores que interpretarán a los miembros de Kiss, todavía no se han dado nombres concretos, pero el cantante y guitarrista aseguró para Download Festival que, para ajustarnos al tema de la edad, estamos buscando actores de 20 y pico de años. Cuando la gente me hace este tipo de preguntas, dicen Brad Pitt, o este o aquel. Bueno, esos tipos tienen entre 50 y 60 años, así que estamos hablando de otra generación de actores. Y yo soy el primero en decir que no estoy a la altura de muchos de ellos. Pero a medida que avanza el proceso de casting, ciertamente estaré allí. De esta manera, Shout It Out Loud llegaría a las pantallas de la gran despedida de Kiss y su gira End of the Road, que se anunció hace unas semanas para los días 1 y 2 de diciembre, con los últimos conciertos de Kiss teniendo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. Así que bueno, no hay más información que esa, solo esperar que en el 2024 tengamos la película de Kiss en Netflix. Habrá que mirarla. En otra noticia tenemos a Gamma Ray, que recupera Blast from the Past, el recopilatorio de su mejor metal. El disco cantado por Kai Hansen vio la luz originalmente en el año 2000 y reeditará su clásico recopilatorio a través de Air Music el 21 de abril de 2023 con triple CD y por primera vez en vinilo. El álbum fue editado originalmente en 2000 por Noise e incluía en un doble CD las mejores canciones de la banda cantadas por Kai Hansen, líder del grupo, algunas regrabadas para la ocasión. La banda en un comunicado dijo: noticias emocionantes para los fans del power metal de todo el mundo. El primer álbum Best of the Gamma Ray, Blast from the Past, está de vuelta, remasterizado y reeditado con notas nuevas y entrevista con Kai Hansen, disponible en todo el mundo a partir del 21 de abril del 2023 en digital, en edición limitada triple CD y por primera vez en vinilo LP. En total van a ser, son 20 canciones y los temas fueron grabados por Kai Hansen en la voz y guitarras, Dirk Schlacher en el bajo, Genjo Richter en guitarras y teclados y Dan Zimmerman en la batería. Por otro lado, Gamma Ray ha remasterizado su video musical de Empathy, grabado en los Hammers Studios de Hamburgo, la ciudad natal del grupo. El disco Shoot the Metal fue grabado y producido por el bajista Dirk Schlacher y el cantante y guitarrista Kai Hansen, y fue el último álbum que la formación grabó allí, ya que un incendio lo destruyó en 2013. El álbum consiguió llegar al puesto 24 en el top 100 alemán de discos. El último álbum de estudio de la banda fue Empire of the Undead, que fue editado en 2014. Gamma Ray lanzó en septiembre del 2021 su álbum en directo, un disco doble que contiene el concierto que el grupo realizó con motivo de su 30º aniversario, en el que participó su antiguo cantante Ralph Shepherds, poniendo voz a temas como Last for Life. Bueno, así que para los fanáticos de Gamma Ray van a tener este disco reeditado y lo van a tener en CD y en vinilo. Y hablando de Kai Hansen y Gamma Ray, tenemos que hablar de Helloween, que trabaja en un nuevo disco, lo confirmó Michael Kiske, cantante de la banda alemana de power metal Helloween, que confirmó que el grupo trabaja en un nuevo disco, sucesor de Helloween, el álbum que suponía el retorno del vocalista y de Kai Hansen, que fue lanzado en junio del 2021. En una entrevista a The Metal Voice de Canadá, declaró y dijo: en realidad hace 10 días o tal vez hace una semana, Kai Hansen me ha enviado un demo de una canción en la que estaba trabajando, lo que me hizo muy feliz porque no es lo que se esperaría. La canción era un poco diferente a lo que siempre agradezco. Siempre pensé que eso era lo más emocionante de Helloween. Cuando echas un vistazo a los discos Kiefer on the Seven Keys, ahora son clásicos, pero cuando salieron eran muy diferentes a cómo sonaba Walch of Jericho. Pero tuvimos las agallas de hacerlo. Y creo que por eso sigo aquí. Porque esos discos tuvieron impacto por ser bastante atrevidos. Y siempre es el beneficio de la juventud. La mayoría de las veces los más jóvenes son muy intrépidos. Lo que me gusta de Michael Waycutt y Kai es que no se engañan a sí mismos, se limitan a escribir canciones, no funcionan de otra manera que no sea haciendo la canción, y sea la que sea, eso es lo que es. Y esa canción era un poco como Queen, tenía muchas partes de piano, muy operística, con grandes coros, y luego vuelve a ser rockera y cosas así. Es otro tipo de sinfonía de Kai Hansen, pero me gustó mucho. Y me alegró de que haga algo así. Solo espero que el resto de la banda tenga las pelotas de hacerlo. Yo lo haría. También le preguntaban a Kiske sobre su contribución a la composición del futuro disco, ya que no escribió nada para Helloween, el disco anterior, y dijo: no lo sé, no soy un gran compositor de metal. Lo era cuando era adolescente, pero hoy en día no compongo canciones de metal, solo hago canciones con guitarra acústica de alguna manera. Y si tengo algo con lo que siento que la banda podría hacer una canción de Helloween, por supuesto que se lo presentaré y si les gusta algo pasará. Pero ahora tenemos muchos compositores en el grupo y todos son realmente capaces de escribir este tipo de material que a todo el mundo le encanta. Y esos son principalmente Andy Deris, Sasha Gerstner, Wakey y Hansen. Y creo que eso es más que suficiente. Si tengo una idea, la cuelo, pero en realidad no me presiono. Kiske también confirmó que hay más temas en camino, aparte del mencionado. Dijo: sé que Andy tiene canciones y sé que Kai tiene un montón de temas. La última vez fue un poco perezoso, solo tenía ese gran tema Skyfire, que quizá daba para 3 canciones. Y por eso está justificado, pero yo habría deseado aún más de él. Y creo que esta vez presentará un montón de canciones más. Al menos esa es mi impresión. La sensación que tengo, puede que esta vez presente más cosas. Andy siempre está ahí, tiene un don. Puede sentarse y escribir 10 canciones. Simplemente puede hacerlo, no sé cómo lo hace. Helloween, a todo esto, confirmó las nuevas fechas de su gira United Force Tour 2023 con Hammerfall como invitados en los conciertos. Va a ser por España el sábado 2 de septiembre del 2023 en Madrid, el domingo 3 de septiembre del 2023 en Barcelona, y ya las entradas están a la venta para el que las quiere comprar por internet, por supuesto. Así que bueno, es una buena noticia que Helloween saque un disco otra vez con los dos cantantes y con Kai Hansen, como sacaron el anterior, que es un disco que el que no lo escuchó, que lo escuche porque es tremendo. Terrible, terrible disco. Hay mucha gente que, como dije la vez pasada, que le gusta más Helloween con Michael Kiske, como a mí, por ejemplo. Y hay otra gente que le gusta más con Andy Deris. Bueno, acá tenemos de los dos. Tenemos a Andy Deris y a Michael Kiske en la voz. Y el resultado del disco anterior fue terrible con las dos voces. Así que ahora vamos a aprovechar y vamos a escuchar a Helloween con un tema del disco anterior, el que estuvieron las dos voces, el disco Helloween. Vamos a escuchar el tema Fear of the Fallen. Decide and stand your ground, my friend. Refuse and your fall goes hand in hand. Decide, decide, desire. chase the life you're chasing. Decide and stand your ground, my friend. The world will sure change in the end. Decide, decide, decide, decide. Este es el bloque de las bandas emergentes. Buenos días a todos. Yo soy Yves Magistrum, el cantante de la banda La Consétima desde Brasil. Un gran saludo a todos. Nosotros somos una banda y tocamos las canciones y versiones acústicas, y también tenemos nuestras músicas, y ahora tú vas a escuchar la canción Beleza Superflua. Ahora quiero decirte los componentes de la banda. Yo soy Magistro, el cantante, el compositor, y tenemos Denis Limones y la guitarra acústica, Marcos Vinicius también en la guitarra acústica. Denis Limones es multiinstrumentista y algunas veces ejecuta la batería, por ejemplo, y también teclado. Y tú encuentras nosotros en todas las redes sociales, por ejemplo, Instagram, Facebook, YouTube y todas las otras. Desde ya, muchas gracias. Un gran saludo a todos. Además. Como já fiz com outras pirralhas. faço isso pelo meu orgulho e pra mostrar pra você. Suas ideias tão vazias, sua juventude me enoja. Pelo meu ego, só faço isso pelo meu orgulho e pra mostrar pra você. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. A corrupção é tão podre. Que já queima as narinas. Nada se significa, um pouco faz sentido algum. Toda dor gratuita se passa para frente e se alimenta no outro. Toda dor gratuita se passa para frente e se alimenta no outro. Música. esse é o meu país e seus labirintos sombrios. Oh, yeah. Esse é. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos un tema de Mick Jagger, Hard Woman, que es del disco She's the Boss, que quiere decir Ella es la Jefa, que es el álbum debut en solitario del cantante británico, lanzado el 25 de febrero de 1985, cuando los Rolling Stones firmaron contrato con Columbia Records en 1983, se destinó parte del dinero a la realización de proyectos solistas y Jagger comenzó a trabajar en el que sería su primer álbum. Tras el lanzamiento de Undercover, Jagger comenzó a componer material para su primer proyecto en solitario y solicitó la ayuda de varios amigos músicos cuando comenzó la grabación en el estudio en mayo de 1984. Participaron Pete Townshend, Jeff Heffer, Jeff Beck, Carlos Alomar, Herbie Hancock, Compass Point All Star, mientras que Jagger compartía tareas de producción con Bill Laswell y Nile Rodgers. Keith Richards, socio musical de Jagger en los Stones, no estaba contento con que Mick encarara su proyecto en solitario, sintiendo que la banda debería ser la primera prioridad para él. En particular, Richards estaba molesto porque en 1983 Jagger había firmado un contrato de 3 álbumes solistas con CBC en el acuerdo multimillonario de los Stones sin informar a ninguno de los miembros de la banda. La creciente fricción entre ambos músicos estallaría públicamente en el año 86, antes de que resolvieran sus diferencias, un par de años después. En sus memorias del 2010, Live, Richards comentó: "Es como Mein Kampf, todos tenían una copia, pero nadie le prestó atención". She's the Boss fue publicado en febrero del año 85, alcanzando el puesto 6 en el Reino Unido y 13 en los Estados Unidos, donde llegó a ser disco de platino. Por su parte, el primer sencillo del álbum, Just Another Night, logró el número 1 en la lista de US Mainstream Rock y el número 12 en la US Pop Chart. El segundo sencillo, Look Lucky in Love, alcanzó el top 40 US Hit, siendo una versión remixada de la publicada en el álbum, con una duración de 4 minutos 51, también contó con un videoclip. La versión de Hard Woman, lanzada como sencillo, es radicalmente diferente de la versión del álbum. El sencillo se titula Hard Woman New Version. El video realizado para la canción utilizó ampliamente una supercomputadora Cry X MP para su animación, convirtiéndolo en uno de los videos musicales más caros realizados hasta ese momento. El éxito del álbum, sumada a la aparición de En Solitario de Jagger en el Live Aid en julio de 1985 y el exitoso cover de Dancing in the Street, realizado a dueto con David Bowie, influyó en Jagger para grabar su segundo disco, Primitive Call, que se lanzaría en 1987. Cuando Primitive Call salió en el año 87, Jagger fue sorprendido con un cubetazo de agua fría. El disco no figuró en las tablas de popularidad. Uno de sus sencillos, Let Words, apenas pudo colarse en el top 40 y el disco ni siquiera pudo vender las 500.000 copias necesarias para ganarse el certificado de disco de oro. Keith Richards, en cambio, tuvo un éxito modesto con su debut de 1988, Talk Is Cheap. Amado por la crítica, el primer disco del guitarrista no se desviaba del sonido de los Stones. Entre los músicos invitados figuraba Mick Taylor. Incluso le inyectaba una muy necesaria dosis de vida a la guitarra de Richards, algo que no se apreciaba desde Some Gears de 1978. Jagger tenía que lidiar con esta realidad. Por un lado, Richards podía seguir corriendo con la batuta de los Stones y llevarse a toda la fanatiza que la banda había acumulado desde 1990. Tenía un gusto por todo lo que hacían ellos, sea bueno o mediocre. Y por otro lado, Jagger tenía que lidiar con un futuro inseguro, en el que podía seguir explotando la música con la que otros artistas 20 años más jóvenes estaban triunfando, pero sin la incertidumbre económica que le puede asegurar un hit tras otro. Cierto, el nombre de Mick Jagger tenía su peso, pero no se comparaba el prestigio de los Rolling Stones, y con este prestigio un futuro económico más tranquilo. Así que Jagger tuvo que regresar con la cola entre las patas a la fila de los Rolling Stones. Pero mientras estuvo solista, sacó esta gran balada, que es Hard Woman, que la vamos a escuchar acá en Alto Voltaje ahora mismo. Es un gran tema de Mick Jagger, a mucha gente le gusta. Entonces, en el bloque de la balada, vamos a escuchar a Mick Jagger con Hard Woman. I got to say goodbye. Bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues. Hoy tenemos un músico contemporáneo que es Gary Clark Jr. Su verdadero nombre, Gary Lee Clark Jr., nacido en Austin el 15 de febrero del año 1984. Que es un guitarrista y actor norteamericano, descrito como el futuro del blues del Texas. Clark ha compartido escenario con numerosas leyendas del rock and roll, ha declarado que está influido por el blues, el jazz, el soul, la música de orígenes afroamericanos, así como el hip hop. Clark tiene un estilo musical único y particular, el sonido de su guitarra es distorsionado, mientras su estilo vocal es mórbido e intenso. Gary Clark empezó a tocar la guitarra a la edad de 12 años, nacido y crecido en Austin. Hacía pequeños conciertos durante toda su adolescencia, hasta que encontró al promotor Clifford Anton, propietario de Anton Music Club de Austin. Este local fue el trampolín del lanzamiento para que Jimmy y Steve Ray Vaughan redefinieran el blues de su tiempo. Poco después del encuentro con Clifford, Clark comenzó a colaborar con una serie de íconos musicales, entre los que estaba Jimmy Vaughan. Este y otros de la comunidad musical de Austin ayudaron a Clark a lo largo de su recorrido musical, facilitando su ascenso en el rock and roll de la escena musical de Texas. Su música demuestra cómo el blues ha influido prácticamente en toda la música del siglo pasado, del hip hop al country. La revista Rolling Stone ha reconocido a Clark como Best Young Gun en su número de abril de 2011, Best of Rock. Gary Clark ha cantado el bonus track I Want You Back de The Jackson 5 en el álbum de Sheryl Crow, 100 Miles from Memphis. Más recientemente ha grabado con Alicia Keys dos temas en Nueva York. Coescribió la canción Fire We Make junto a Alicia Keys, Andrew Wenzel y Warren Felder para el álbum Gear on Fire de Alicia Keys en 2012. Clark también colaboró con los Foo Fighters tocando la guitarra en su álbum Sonic Highways, grabado en 2014 en estudios de grabación de 8 ciudades diferentes de Estados Unidos: Chicago, Washington DC, Nashville, Austin, Los Ángeles, Nueva Orleans, Seattle y Nueva York. Trabajó con los Foo Fighters en la pista What Did I Do, grabada en el estudio de grabación KLRU-TV Studio de Austin, Texas. Su último álbum, The Story of Sonny Boy Slim, fue publicado el 11 de septiembre del 2015. También es un actor de cine y televisión, ha hecho muchas películas y también se hizo, cuando alcanzó la fama, fue en el Crossroad que todos los años hacía Eric Clapton. Así que hoy tuvimos un músico actual, siempre, casi siempre tenemos. El otro día tuvimos el principio del blues, que fue con Robert Johnson allá por principios de 1900, y hoy tenemos a Gary Clark Jr., que es actual, que no tiene un sonido estrictamente bluesero, sino que tiene cosas de blues, tiene de jazz, de soul, hasta tiene hip hop. Así que bueno, vamos a escuchar a Gary Clark Jr. con dos temas acá en el bloque de blues de alto voltaje. I'll be ready when my train. Got a call from my neighbor this morning. Told me my baby was gone. Got a call from my neighbor this morning. Told me my baby was gone. Took the keys to my Cadillac. Left my clothes out on the lawn. Came home last night with a pistol pointed at my head. Came home last night with a pistol pointed at my head. She said, you better fess up, boy, or I swear I'm gonna shoot you dead. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Hoy tenemos la canción Another Brick in the Wall de Pink Floyd y el cover hecho por Korn, traducida al español, Otro ladrillo en la pared, es el título de la canción del grupo británico de rock progresivo Pink Floyd, compuesta por Roger Waters, el bajista y segundo vocalista de la banda, dividida en tres partes, parte 1, 2 y 3. Estas se incluyeron en el álbum The Wall, publicado en 1979. La primera parte de la canción es la tercera canción del álbum y la primera en mencionar la palabra muro, que es fundamental para la historia del álbum The Wall. Es una metáfora sobre el recinto que el protagonista, Pink, construye alrededor de él para escapar de la realidad. Los ladrillos en la pared representan cada uno de los traumas de Pink que Pink va experimentando a lo largo de su vida, lo que lo lleva a crear esta protección. Aquí la frase Another Brick in the Wall se refiere a la desaparición del padre de Pink. La composición del tema es la primera aparición de un compás de 4x4 en el álbum, donde la guitarra le da un borde contrastado. El tiempo de la obra se encuentra en moderato y su tonalidad es en do mayor. pese a empezar y mantenerse el mayor tiempo de forma dórica con un acorde de re menor, el cual se repite hasta que el puente en sol mayor y desemboca en el estribillo, el cual utiliza fa mayor, do mayor y regresa a re menor. El tema principal se introduce de manera discreta, ayudado por la ausencia de una batería que es requerida para desarrollar el ritmo de la canción. La letra es más oscura que las demás canciones. Waters evoca la muerte de su padre durante la batalla de Anzio, en Anzio, Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, 1944. Él se pregunta con amargura: papá, ¿qué dejaste para mí? Y luego responde a su propia pregunta: a pesar de todo, solo fue un ladrillo en la pared. En la adaptación cinematográfica del álbum Pink Floyd The Wall, la canción sirve de fondo para una escena en que la madre de Pink está rezando en una iglesia después del fallecimiento de su esposo. Mientras tanto, Pink juega con un avión de juguete. Tiempo después se ve a Pink jugando en un parque público después de que su madre lo dejara ahí para ir de compras. Él ve un hombre en el parque al cual le ve un parecido con su difunto padre, el cual ayuda a subirse a un juego, creando una especie de confianza en Pink. Él intenta tomarle la mano al hombre, pero él lo rechaza enérgicamente. Pink, entonces, muy deprimido, intenta balancearse en un columpio, pero ve que es imposible para él sin la ayuda de alguien. La segunda parte de la canción es la quinta canción del álbum y es también la más famosa de las tres partes de Another Brick in the Wall. Se publicó 15 días antes que el álbum como un sencillo. La canción habla sobre las estrictas normas que había en las escuelas durante la década de 1950. La canción ocupa el puesto número 14 en las canciones más exitosas de todos los tiempos, según ciertos rankings de Media Traffic. Para la canción, la banda utilizó un coro escolar compuesto por 23 preadolescentes con una edad de 12 a 14 años, que fue formado por un profesor de música, Alun Reisag, que trabajaba en la escuela Ilston Green, la cual se encontraba cerca del estudio de grabación Britannia Row, donde se grabó la canción. El productor Bob Elsing quería trabajar con un coro de niños desde que fue utilizado en el álbum Skull Out de Alice Cooper del año 72. Para dar la impresión de que el coro era mucho más grande que el grabado en el estudio, se duplicó la grabación del coro para así mezclar ambas grabaciones, de tal modo que el coro se oyera con un efecto doble. Aunque la escuela recibió un pago de $1,000, no existía un contrato sobre las regalías de las ventas de discos. Posteriormente, una nueva ley sobre los derechos de autor, aprobada en 1996 en el Reino Unido, ha permitido que la escuela pueda iniciar un proceso judicial para reclamar su deuda. Los profesionales de la industria musical creen que los estudiantes podrían recibir una tasa de 500 euros cada uno. Durante la primera grabación, la canción solamente tenía una duración de 1 minuto 30 y únicamente consistía en un verso y un coro. Bob Ezrin quería que la canción tuviera una duración mayor, pero el grupo se negó. Cuando la banda se retiró del estudio, Ezrin añadió la parte del coro escolar, algunas partes de la batería y copió el primer coro a la parte final. El solo de guitarra y algunos otros elementos se añadieron en la mezcla final. Another Brick in the Wall es una canción de protesta que denuncia las duras reglas que existen en las escuelas en general y en los internados en particular, con la frase "We don't need no education". Existe un malentendido general sobre el significado de esta frase y se tiende a pensar que la canción es en contra de la educación. Lo que reclama en esta canción es educación nueva y mejor, y lo que necesitan es la educación de la época. Refleja la visión de Roger Waters sobre la educación formal. Él odiaba a sus profesores del colegio y pensaba que ellos estaban más interesados en mantener la disciplina en lugar de transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Aquí la frase "otro ladrillo en la pared" se refiere a la imagen del profesor, que es visto como una de las causas del aislamiento mental de Pink, el personaje de la historia que narra el álbum. Es como una cadena de montaje: entras por una puerta a los 3 años, te imponen una doctrina que a alguien le pareció la correcta y sales por otra puerta a los 16 listo para aportar tu granito de arena al progreso, y así tus hijos podrán aportar su granito de arena con un poco más de comodidad. En 1980, en Sudáfrica, la canción fue adoptada como himno de protesta entre los estudiantes negros que protestaban contra apartheid, que en ese entonces hacía estragos en las escuelas del país, por lo que fue prohibida oficialmente por el gobierno de Sudáfrica el 2 de mayo de ese mismo año por motivo de incitar a los jóvenes a realizar disturbios. El 1 de julio, la dictadura militar argentina prohibió a todas sus radioemisoras del país difundir Another Brick in the Wall, que fue incluida en una lista negra de más de 220 canciones consideradas subversivas, ya sea por su contenido político o por afectar de alguna manera la moral cristiana del régimen. La característica frase de Waters y del coro es la que sin duda abrevia el mensaje: "It's just another brick in the wall", en castellano, "es solo otro ladrillo en la pared". Bueno, esta fue más o menos la historia de esta canción, que la vamos a escuchar por Korn, de su disco Greatest Hits Volumen 1, del género heavy metal y hard rock, del año 2004. Así que acá, en el bloque del cover, vamos a escuchar la canción de Pink Floyd, hecha por Korn, Another Brick in the Wall. Daddy's flown across the ocean, leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Yeah. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Este es el bloque de las bandas emergentes. Un saludo, oyentes de Alto Voltaje. Soy Germán, cantante de Ira Regia, desde España, la ciudad de Sevilla. Y estamos encantados de que vaya a sonar parte de nuestro último trabajo, el EP Donde el Sol Calla. En concreto, pues vais a poder escuchar Inferno, que es un tema más rápido y además del que hemos publicado recientemente un videoclip que os animamos a... a visionar en YouTube. Y otro tema que es más una balada, un medio tiempo, aunque bueno, ya veréis que con algunas sorpresas, que se llama Tiempo. Como he comentado, son parte del último trabajo que hemos publicado, un EP que se llama Donde el Sol Calla y que bueno, pues entra a formar parte de nuestra discografía. Llevamos ya algunos años, desde el principio de los 2000, haciendo música y tocando la geografía nacional aquí en España, y estamos encantados que nos escuchéis desde el otro lado del Atlántico. Para nosotros es un verdadero placer. Y nada, os invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter, y por supuesto pues a escucharnos en todas las plataformas, en las principales plataformas digitales. Nos tenéis en Spotify, en YouTube, en Amazon, en Prime Music, en todas las plataformas. Y nada, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Thank you. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el superclásico y hoy tenemos un tema realmente superclásico, como es Johnny B. Goode, que es una canción de Chuck Berry que apareció por primera vez en su tercer álbum de estudio, Chuck Berry Is On Top, de 1959. El 31 de marzo de 1958 se publicó como sencillo a través de Cheese Records y desde entonces ha sido su canción más conocida a nivel mundial y también una de las más versionadas por otros artistas. A los pocos días de ponerse a la venta, llegó al segundo lugar de la lista R&B Singles y hasta la octava posición de los Billboard Hot 100, ambas de los Estados Unidos. Desde hace años es reconocida como una de las primeras canciones del rock and roll y está situada en las listas de las mejores del rock, tanto en libros y revistas como páginas web. Una de ellas es la revista Rolling Stone, que la posicionó en el séptimo lugar de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Según el sitio agregador de listas Acclaimed Music, es la 12ª canción más aclamada por los críticos de todos los tiempos. La canción se trataba sobre el músico Johnny Johnson, amigo de Chuck Berry y músico de la banda que compartían, y hablaba de los problemas del pianista que el pianista tenía con la bebida. Johnny B. Goode, Johnny sé bueno, era lo que el guitarrista decía a su compañero cuando éste no sabía cuál era el mejor momento para dejar un rato la botella. Gracias a esta frase destinada a su amigo y utilizándola como juego de palabras, Chuck Berry comenzó a trabajar en una canción titulada Johnny B. Goode. La historia era sencilla: el clásico mito del sueño americano, el relato de un joven de origen humilde que logra llegar a la cima y ser alguien respetado en el mundo de la música. Chuck Berry tomó a Johnny Johnson como punto de partida, pero el protagonista de la canción, en lugar de tocar el piano, el instrumento por el que se convertía en leyenda, era la guitarra. De hecho, más que Johnson, el guitarrista reconoció que el personaje de la canción era más o menos el mismo, aunque había algunas pequeñas diferencias, como la educación del protagonista. Si el Johnny de la canción no sabía leer o escribir, Chuck Berry se había graduado en cosmética y peluquería en un principio, y al igual que Johnson y Berry, este Johnny era negro. Sin embargo, el guitarrista decidió obviar el color de la piel. El verso original era, por supuesto, "That little color boy could play", ese pequeño chico de color podía tocar. Lo cambió a "country boy", chico de pueblo, o no hubiera podido funcionar en la radio. Berry no quería que la cuestión racial supusiera un problema en las emisoras. Otra de las referencias autobiográficas del guitarrista se encontraba en el propio título. El nombre de la canción no solo era un juego de palabras con la frase que el guitarrista repetía a su amigo pianista, ya que Berry vivió en el 2520 de la avenida Good de San Luis. Desde 1986 se le cambió el nombre a Annie Malone Drive. Para el riff, uno de los más reconocibles dentro de la música, dentro de la historia del rock and roll, Berry no copió a Marty McFly, sino que lo tomó prestado de la intro de guitarra de Carl Hogan en el tema "Ain't That Who's Like a Woman", de 1946, interpretado por Louis Jordan. De hecho, Berry apreciaba mucho a Jordan. "Es el artista con el que más me identifico", declaró el guitarrista. el tema Strolling with Bones de 1950 de T-Bone Walker también fue una influencia notable en el ritmo de Johnny B. Goode. Paradójicamente, aunque Johnny Johnson se encargaba del piano en las canciones de Chuck Berry, en Johnny B. Goode el tema literalmente ligeramente inspirado en él, Johnson no participó y fue Lafayette Lake quien se sentó al piano. Johnny B. Goode se publicó como single en 1958 y se incluyó en el álbum Chuck Berry Is On Top. El protagonista ficticio del tema que Berry había creado pasó a ser un personaje recurrente dentro del repertorio del guitarrista. En Bye Bye Johnny, Chuck Berry narraba la historia de un Johnny crecido. Otras canciones en las que volvió a aparecer son Go Go Go o Johnny B. Blues. Incluso lo utilizó como título para su disco Concert in B. Goode de 1969, donde incluyó un tema instrumental de más de 18 minutos con el mismo nombre. Por su parte, Johnny Johnson tituló el primer álbum en solitario como Johnny B. Bad. El nombre de Johnny Johnson nunca apareció en las composiciones de Chuck Berry, a pesar de su participación, por lo que en el año 2000 el pianista demandó al guitarrista y reclamó su parte correspondiente. La respuesta judicial que recibió en 2002 fue negativa, ya que había dejado pasar muchos años desde que escribieran los temas. Johnny no fue rápido. Bueno, esta fue la historia de este tema, que es uno de los más conocidos del rock and roll, seguramente, del gran Chuck Berry, y lo vamos a escuchar ahora acá en el bloque del superclásico de alto voltaje. Así que vamos con Chuck Berry con Johnny B. Goode. Bueno, y llegamos al final de Alto Voltaje. Espero que la hayan pasado bien. Hemos tenido muy buena música. Bueno, siempre tenemos buena música, pero hoy me ha gustado mucho la música del programa. Les recuerdo, si quieren escuchar Alto Voltaje, Estamos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock de Córdoba, Argentina. Los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio de Estados Unidos. Y a las 22 horas por Radio Crimen Online de Argentina. Los domingos a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia. Y a las 23 horas por Tico Son de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio, la radio de Salto, Uruguay. Y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia, que repite los jueves a las 23 horas, horario argentino, que le agradecemos porque empezamos esta semana. Los martes a las 18 horas también estamos en una radio nueva para nosotros, que es Malcriados del Rock Radio de Santiago del Estero. También agradecemos que empezamos esta semana por el espacio. Y los miércoles a las 21 horas por Asterisco Radio de Provincia de Buenos Aires, Argentina. Les recuerdo las redes sociales: el Facebook es Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube donde hay muchas notas. Ya van a venir notas nuevas, los músicos están muy ocupados ahora porque empezó el año, pero en cualquier momento vamos a volver a tener notas. El Instagram es altovoltaje71, el mail para todas las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp es +549 221 614 5773. Y recordarle que siempre pueden escuchar el programa en el horario y en el día que quieran. Entran a cadornarock.com/altovoltaje y ahí están todos los programas. A iVox.com, ahí también lo pueden encontrar. Y también en el Facebook de Alto Voltaje, los domingos a las 8 de la noche se sube, gracias a Somos Una Red World Team de Colombia. Como siempre, agradecerle a las bandas emergentes que mandan su material, que quieren estar sonando en Alto Voltaje, y preparando lo que va a ser el programa 100, que va a ser un programa distinto. Vamos a charlar con amigos, pero siempre hablando de música, y casi siempre, no, casi siempre no, y siempre hablando de rock and roll. Seguramente va a estar Juan Guareschi de Pájaros Perdidos y dueño de Cadorna Rock, va a estar Chucho casi seguramente, conductor de Más Allá del Bien y del Mal y cantante de Aire Arcano. Posiblemente esté mi primo Roberto Bardín, que es el que hace las voces acá en Alto Voltaje, y por ahí alguno más que en este momento no tengo anotado acá y no me acuerdo, pero seguramente algún invitado más habrá. 100 programas no se festejan todos los días. Ahora nos vamos a ir hasta la semana que viene, si Dios quiere, cuando volvamos a hacer otro programa de Alto Voltaje, que va a ser el programa número 95. Como siempre, voy a estar yo, Darío Bardín, y nos vamos a ir con un tema bien arriba, con una canción de Airborne, y su nombre es Back in Time. Hasta la semana que viene. Chau. Tonight